Escuchas RadioAlMundo.com, tu alternativa virtual. Amigas y amigos, Doble Sentido a través de RadioAlMundo.com. Muchísimas gracias a Mauricio Villarrieta en la sala técnica y en la dirección general también. Tengo un invitado muy muy interesante en el día de hoy. Él es artista plástico y también pues es la persona a cargo de traer un poco más de arte a la ciudad de Miami. Me refiero a Alex Valladares, quien nos va a hablar un poco acerca de Black and White Gallery. Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo bien, encantado de estar acá contigo, de saber un poco más de lo que es Black and White Gallery. Y por supuesto deseoso de pasar por allá y regalarte una visita. Pues será un placer para nosotros tenerte por aquí y a tu público también. Claro que sí, háblame un poquito acerca de esta galería, creo que abrieron recientemente, ¿no? Sí, exacto, nosotros abrimos el día 16 de mayo, la inauguración fue a las 9 de la noche y la galería estuvo muy bien. Tenemos en ahora mismo una muestra de arte contemporáneo, de artistas latinoamericanos principalmente. Y la galería está en el 1911 de Ponce de León. Ya, y el teléfono es el 305-444-6476, si no me correcto, equivoco. Correcto, así es. Perfecto, chévere. Más o menos, ¿cuántas obras tienen ustedes ahora mismo en exposición? Ahora mismo en la exposición tenemos casi 72 obras de algunos pintores, entre ellos está Javier Guerra, está Noel Morera Cruz, está Saúl. Hay pintores mexicanos, hay pintores de Brasil. Okay. Es una muestra bastante diversa por los países que estamos teniendo acá en la galería. Por supuesto, no necesariamente son nada más que artistas locales, son artistas también de fuera de Estados Unidos, me imagino. Correcto, así es. Ya. Y las personas que igual que tal vez tengan alguna inquietud o digamos tengan algún trabajo que quisieran exponer, pueden ponerse en contacto con ustedes allá y obviamente tener tal vez la posibilidad de exponer sus trabajos. Claro que sí, de hecho a la galería diariamente entran X cantidad de artistas, entre ellos tenemos a Floyd que ha estado en negociaciones con nosotros, claro. Y a Plata, tenemos varios artistas que han venido y nosotros lo interesante de nuestra galería es que somos gente jóvenes que queremos apoyar el arte joven de los nuevos pintores que tengan la necesidad de exponer su arte. El arte es algo impresionante, a través del arte podemos expresarnos tanto los sentimientos como las ideas que no podemos decir, los artistas las plasman y a nosotros queremos darle esa libertad a todos los artistas que tengan un espacio donde puedan llegar y exponer todo el trabajo que por supuesto sale de esas mentes tan, tan creativas y tan, digamos, a diferentes a las de muchas otras personas, creo yo, porque yo tal vez no soy capaz de hacer algún tipo de trabajo como el que tengan ustedes allá, ¿no? Claro, claro, cada artista tiene su línea muy definida. Yo creo que una persona como tú, que tiene que transmitir y tiene que informar al pueblo, también es un artista, porque no lo plasmas quizás en el óleo y el lienzo, pero tú eres un artista de la lingüística, porque tú transmites información y transmites información para cientos de miles de personas, y eso también es un arte, porque el informar y el tratar de llegar a tantas personas es arte. Pues muchísimas gracias, de verdad que sí. ¿Qué te iba a decir? ¿A qué edad más o menos comienza la curiosidad tuya o comienza esta inquietud acerca de lo que son las artes plásticas y todo este movimiento tan tan atractivo para la gente? Wow, yo empecé como a los 13, 14 años en Cuba, donde nací, empecé como modelo de un pintor cubano ya fallecido que es fue Parés Coronado, y empecé a modelar algunas de sus piezas en el transcurso de mi vida. Bueno, fui creciendo y cada vez me fue interesando más el arte. También estuve en obras de teatro con el ya fallecido actor y director de teatro y cine de Cuba, Miguel Navarro, también con Jorge Gómez, que está actualmente viviendo aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Y después me convertí en marchand o art dealer de Barés, llevándolo a colocar ya fuera de Cuba a niveles internacionales. Qué bueno. Más o menos, ¿crees tú que el arte ahora en Miami pudiera tener un poco más de aceptación o un poco más de, digamos, de visualización de parte del público, o pasaría tal vez como en algunos casos el teatro, que todavía el teatro pues no acaba de reventar, digamos, de una manera correcta aquí en Miami? Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho algunos directores de teatro en Miami, algunos galeristas como yo, estamos tratando de impulsar lo que es el arte en cualquiera de sus representaciones, y lo que queremos es un poquito eso que acabas de decir, desarrollar a Miami como una ciudad al nivel de New York o de París, donde la gente no venga a la playa solamente o quizás a la discoteca, sino que vengan a deleitarse con una obra de teatro o de ballet, o a ver una exposición de arte contemporáneo como la que tenemos actualmente. O sea, queremos cambiarle eso a Miami ahora que están construyendo tantos edificios nuevos y se está mudando tanta gente joven a Miami. Sí, pues tienes razón, Miami tal vez es muy conocido por las playas o por los nightclubs, pero no tal vez por algún otro tipo de actividad que puede ofrecer al público cosas maravillosas como lo es el teatro y por supuesto las galerías de arte que bastantes hay aquí en la ciudad, pero que no muchas son tal vez reconocidas, conocidas o visitadas por el público que viene de fuera, ¿no? Sí, en la inauguración incluso María Antonieta Collin hizo un comentario muy interesante. La galería nuestra es una galería al alcance de cualquier persona, solamente te tiene que interesar y gustar el arte. No es esas galerías que son mucho lujo y obras que te intimidan a preguntar por el actor o el artista. Claro. Nuestra galería, como hay otras muchas aquí en Miami, está al alcance de cualquiera. O sea, tú te sientes como que entras y estás en tu casa aquí. Las personas cuando nos vienen a visitar no tienen que pedir permiso para tomar el teléfono o caminar por la galería o ponernos a hablar. Ayer estaba conversando con una persona y me estaba hablando de su vida, que no tiene nada que ver con el arte, pero la persona le interesa el arte y nos pusimos a hablar de arte y terminamos hablando de mecánica de carro. Pero es bien nice poder, tú sabes, que las personas lleguen a nosotros y nosotros también conocer un poquito de lo que ellos hacen. Y juntos, no importa la labor que desempeñe cada persona, yo creo que toda persona que está en este mundo es una persona que lleva el arte por dentro, porque simplemente andar por la vida es ofrecer arte. La gente, yo pienso que el ser humano es arte y todo lo que podemos dar de nosotros mismos es reflejado de una forma u otra a través del arte. Por supuesto. ¿Tienen ustedes tal vez pensado hacer algún tipo de exhibición a mayor escala en un futuro tal vez a corto, digamos? Claro que sí, mira, conjuntamente con nuestra inauguración aquí en Miami, llevamos a uno de nuestros pintores que estamos representando en exclusiva, a Noel Morera Cruz, a la ciudad de Estambul, en Turquía. Wow. Y allá con la galería Artane, que está trabajando en coordinación con nuestra galería, somos sociedad conjunta, estuvimos exponiendo a Noel hasta el día 3 por el periodo de 30 días. Posteriormente, cada viernes, los primeros viernes de cada mes, vamos a ofrecer cócteles de vinos aquí en 1911 Ponce de León. Y próximamente estamos organizando con Canal Telemundo y Laura García exposiciones de diferentes periodistas, ya hayan ido a la guerra o a un terremoto. Uh-huh. O sea, es una exposición de fotos. Claro. Para llegarle a todo el mundo, o sea, no solo tratar de exponer óleos y lienzos, sino también fotografías que tanto está entrando en el mercado actual para los nuevos apartamentos y edificios que se están haciendo aquí en Miami. Claro, y muchas de ellas pues también muy interesantes y que revelan la realidad de la vida, ¿no? Y del mundo, por supuesto. Correcto, correcto. Y queremos que la gente nos visite. No es necesario que vengas a comprar, es necesario que vengas a comentarnos de qué piensas del arte, que nosotros te podamos dar nuestro punto de vista, oír a las personas y principalmente a todos los artistas que quieran de una forma u otra hacer crecer un poquito más su trabajo. Black and White Gallery tiene las puertas abiertas a cualquier artista. Aquí nosotros, nuestro principal objetivo es la expresión de libertad. Y queremos eso, queremos que todo el mundo se sienta libre en nuestro lugar y que todo el mundo pueda expresarse y estamos abiertos a todo tipo de críticas que vengan de todas las personas, porque yo pienso que es muy importante que la gente vean lo que tenemos y oigan lo que queremos expresarle, pero también oír a las personas que vienen a nuestro lugar y darle un espacio y un lugar a cada persona, que sepa que aquí tienen también un lugar y que esta es la casa de ustedes. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Ya me quedan nada más que unos pocos segundos, pero quiero recordar el teléfono, que es el 305-444-6476, y la dirección es el 1911 de Ponce de León, allá en la ciudad de Coral Gables. Así que quiero darte las gracias, Alex, de verdad. Quiero agradecerte por haber compartido con nosotros, habernos informado un poquito y habernos dado una idea de ese trabajo tan maravilloso que están haciendo ustedes por allá. Aquí estamos a tus órdenes y esperamos tenerte pronto por acá, y a todo tu público será un placer para nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias. Amigas y amigos, Alex Valladares de Black and White Gallery. Hasta luego, Alex, y gracias de nuevo. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Igual. Esto fue Doble Sentido con Axel Pérez. Amigas y amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan y que Dios los bendiga.